sugar. Come here, sweetie. Es momento de detener el tiempo. Es momento de sintonizar Días de Radio. Un encuentro con los clásicos de siempre. A partir de este momento, el sonido de ayer será emoción. Bienvenidos a Días de Radio.